Hola, buenos días. Esto es Onda Radio Almanzor. Contamos con una prestigiosa arqueóloga, doña Inara, que nos va a contar cosas muy interesantes sobre la vida y costumbres de los hombres primitivos. Nos está esperando en una de las cuevas donde han encontrado nuestros hallazgos con nuestro compañero Iker. Iker, cuéntanos. Aquí estamos con doña Inara. Cuéntanos, ¿qué comían? ¿Dónde vivían? ¿Qué vestían? ¿Y qué costumbres tenían? ¿De qué están hechas las armas? Comían la carne de los animales y frutas, vivían en cuevas, vestían pieles de animales, fabricaban armas, cantaban y bailaban alrededor del fuego. Las armas estaban hechas de piedra y madera. Y ahora dinos, ¿qué habéis encontrado en las cuevas? Hemos encontrado rastros de huesos, ropa y muchos dibujos en las paredes. Ya hemos terminado con nuestra compañera doña Inara. Muchas gracias por la información que nos ha dado de los prehistóricos. Gracias, compañeros. Muy interesante toda esta información. Uy, tenemos una sorpresa de última hora. Me comunican que tenemos el privilegio de contar con el prestigioso don Troglodytón, que nos quiere comentar algo interesante sobre su vida. Por suerte, está con él nuestra experta traductora de Troglodita, doña Miriam. Damos paso. Hola chicos, estoy muy contento de estar aquí. Hoy os vengo a contar cómo vivíamos los trogloditas. Cazábamos mamut, peces y bisontes. Nos vestíamos con pieles de mamut. Nuestra costumbre era fabricar armas, cantar y bailar alrededor del fuego. Vivíamos en cuevas porque hacía mucho frío. Las cuevas, creo que ha dicho que era una fuerte roca. Y ahí dentro hacía calor. ¡Jijijiji! ¡Qué interesante y divertido ha sido! Menudo programa más completo nos ha quedado. Pues sí, compañero. Nos despedimos por hoy, dando las gracias a todos los participantes y esperándoos en nuestro programa de Onda Radio Almanzor.